Este es un regalito para todos los ceneices que extrañan al único grande, música bostera. ¿Por qué será que te sigo a todas partes, campeón? ¿Por qué será que no sé vivir sin vos? Carnaval toda la vida, el ceneice, la pasión. Si no te veo, se me parte el corazón. Del barrio de la Ribera, lo sigo a Boca, a donde sea, de la cuna hasta el cajón. Nadie entiende este sentimiento que siento por vos. Donde juegues, yo voy a estar. Por eso aliento. Hoy tenés que ganar. Otra copa quiero festejar. Ponga nuevo campeón. Este año volvemos a Japón. ¡A Boca! Y dale alegría, alegría a mi corazón. Ganemos hoy la Copa Libertadores, es mi obsesión. Tenés que dejar el alma y el corazón. Ya vas a ver, no somos como los putos de River Plate. Si quieren ver fiesta, vengan a la 12, porque está la hinchada más loca que hay. Con bombo y trompeta, toda su bandera, todo lo borracho se quiere matar. Vamos los ceneices, vamos a ganar, esta es tu hinchada que te va a alentar. Vamos los ceneices, no podés perder, porque a lo borracho lo vamos a correr. Otra, otra, otra. De la gloriosa número 12, la que lo hacía Boca no pide nada. Aunque vaya perdiendo, sigue alentando, porque a pesar de todo te sigo amando. Número 12, a Boca. Boca es un sentimiento que se lleva bien adentro. Boca son la droga de mi corazón. Aunque ganes, aunque pierdas, no me importa una mierda. Yo te llevo dentro de mi corazón. De chico yo te vengo a ver, corriendo a lo de River Plate. Boca, vos sos mi vida y mi pasión. Por eso a todo lado voy con vos. Abrazos, bosteros. Muchas gracias.